¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión sí o no? ¡Elige de una vez! Tú no tienes nada que elegir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música fusionada con Flavio Reyes, solamente aquí en... ¡Fusión! Así que no te despegues porque ya comienza ahora mismo. Hola, hola, ¿qué tal? Espero y estén pasando una excelente tarde de martes. Ya estamos aquí de nuevo en este su programa Fusión con Flavio Reyes. Gracias por estarnos acompañando una vez más. Y también, pues, muchas gracias por sintonizar la señal de Radio TV Croc. Ya saben que para nosotros es un honor llegar hasta sus oídos y que sin ustedes, pues, este programa y ningún otro de Radio TV Croc sería absolutamente nada. Así que es por eso que comenzamos con una muy buena canción para comenzar bien el día, comenzar bien este programa. Esta canción llamada A Punk, y ahora pues vámonos con otra igual muy muy buena. Lo que viene ahora es de Bambús y esto se llama King of the Rodeo. Así que vámonos con más música, ya estamos comenzando pues este es su programa. Esperamos y sea pues muy muy de su agrado. Vámonos con más música y ya regresamos porque tenemos toda la buena actitud. Vamos con música. Yes. Eso que acabamos de escuchar pues fue algo de Bambús con eso que se llamó Kings of the Rodeo. Y bueno, sigamos con toda la buena actitud. Recuerde que se puede comunicar con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter obviamente agregue un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y estará en contacto con nosotros. Nos podrá hacer una petición, alguna sugerencia, un comentario, todo lo que quiera. Ya sabe que aquí es su opinión y pues sus deseos son muy muy importantes. Y si lo desean hacer de manera personal y si es de su programa Fusión con Flavio Reyes, pues lo pueden hacer a mi Facebook personal. Me encuentran como Flavio César Reyes Escobar, y en Instagram también me encuentran como Flavio César Reyes Escobar, todo junto y con minúsculas. Así que, señores, señoras, vámonos con más música. Esta canción que nos pondrá también muy de buenas, esto que viene ahora pues es Soul Jazz Orchestra y esto que se llama Mr. President. Así que pongámonos a bailar con toda la buena vibra y toda la buena actitud. Así que no se muevan, que ya regresamos a este su programa. Open your ears, ears, ears, ears, ears, ears, ears, ears. We'll be right back. Mr. President, Mr. President, Mr. President, Mr. President, Mr. President, Mr. President, Mr. President, Mr. President, Mr. President. Nuestra integridad por una niñez feliz. Dile no al maltrato y abuso sexual infantil. Ni palabras que duelan, ni golpes que hieran. Juntos por una niñez libre de violencia. ¡Muévete! ¡Denuncia el maltrato infantil! DIF Baja California. No soy el mismo. No soy la misma. No somos los mismos. No somos los mismos. ¡No somos los mismos! No somos los mismos. Somos mejores. Con eficacia y orden. Con esfuerzo y resultados. Estado de Veracruz. Cada día en mejor estado. Y eso que acabamos de escuchar, pues fue algo de The Soul Jazz Orchestra, con eso que se llamó Mr. President, esto pues antes de los cortes comerciales, y pues ahora como ya lo escuchamos de fondo, esto que viene ahora pues es algo de Café Tacuba con esto que se llama La Ingrata, así que vámonos con más música porque seguimos con toda la buena vibra, toda la actitud de martes en este su programa Fusión con Flavio Reyes. También recuerde que si no nos puede escuchar en vivo en punto de las 3 de la tarde, lo puede hacer en la repetición a las 10 de la noche, así que no hay motivos de que no escuche. Este es su programa Fusión con Flavio Reyes. Vámonos, como ya les había dicho, con esto que es de Café Tacuba y esto que se llama Ingrata. Así que vámonos y no se despeguen. Muriendo, que tus lágrimas son falsas, ingrata. No vengas para pedirme que tenga compasión de ti. Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí. Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor. Te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos unió. ¿Cómo extrañas? Que no te creo nada, ingrata. Que no ves que estoy sufriendo. Por favor, no me digas que sin mí te estás muriendo. Que tus lágrimas son falsas, tú desprecias mis palabras y mis besos. Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte, ingrata. Aunque quieras tú dejarme, los recuerdos de esos días, La Ingrata es lo que acabamos de escuchar a cargo de Café Tacuba. Espero no haya sido dedicada para nadie. Y esto que viene ahora pues también es algo que nos va a poner muy de buenas. Esto que viene es algo de Ecolecua, esta banda que es un poco de ska fusión, y esto que se llama Dulce Casualidad. Así que no se despeguen de este su programa. Y también recuerden que si algún programa les gustó mucho, pues pueden ir al podcast en www.radiotvcroc.org si es que nos está escuchando en la fanpage, porque también recuerden que en la fanpage pueden escuchar el radio en vivo. Pero bueno, a lo que íbamos, en www.radiotvcroc.org, en la parte superior derecha, tenemos el apartado de podcast para que usted pueda escuchar sus programas de la semana. Estos tienen una semana de anterioridad, se van subiendo, y ahí para que si algún programa le gustó mucho, cualquiera de la programación de Radio TV Croc, pues puede escucharlo cuantas veces quiera e incluso descargarlo. Así que ya saben, ahí están todos sus programas. Vámonos con un poco más de música. Esto que viene ahora, como ya les había dicho, es Ecolecua y se llama Dulce Casualidad. No se despeguen, que ya volvemos con toda la buena actitud. Todo, me imagino como siempre a bien. Dulce Casualidad es lo que acabamos de escuchar a cargo de Ecolecua. Y cuando estaba sonando esta canción, pues decidí darme una vuelta por este monstruo de las redes sociales que es Facebook. En este pues vi un video y me fue impresionante darme cuenta que cuánta gasolina nos dan en México por un dólar y cuánta gasolina en Estados Unidos también de Pemex, una gasolinera de Pemex, cuánta les dan en Estados Unidos y también comparar la cantidad. Es impresionante cómo ha subido el precio de la gasolina en México. Recuerdo hace muchos años cuando costaba alrededor de 6 pesos el litro de gasolina. Ahora ha incrementado más de un 200%. Y en verdad esto que no nos beneficia en absolutamente nada. Muchos podrían decir, y bueno, nada más es la gasolina, pero sabemos que si sube la gasolina sube todo, porque pues todo producto necesita ser trasladado. Y al ser trasladado, pues el costo de la gasolina es mayor y todo el producto sube. Así que, pues, es indignante darnos cuenta que producto mexicano se vende mucho más barato y de mejor calidad en Estados Unidos. Y también, pues, quiero agradecer al señor Enrique Peña Nieto que está haciendo estos grandes cambios. En verdad, señor, gracias por su reforma energética que cada vez nos está afectando más. Y bueno, para salir de temas tristes, vámonos con un poco más de música. Esto que viene ahora pues es de La Garfield y esto que se llama Loca. Así que vámonos con más música, no se despeguen de este su programa favorito, Fusión con Flavio Reyes. Claro, solo por aquí, por Radio TV Croc. Desde la cama. tiras en la cama. Esto que acabamos de escuchar fue Loca a cargo de la Garfield. Recuerde que estamos en las redes sociales como Radio TV Croc en Twitter. Obviamente agregue un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y estará en contacto para hacernos sus peticiones, sugerencias, todo lo que quiera decirnos será bienvenido aquí, pues en este su programa y en toda la programación de Radio TV Croc. Así como lo hizo nuestra amiga Fabiola Camacho Bar, esto que nos hizo la petición desde Real del Castillo Nuevo, esto en Baja California. Gracias a toda la gente que nos escucha en Baja California, porque sabemos que son muchas, porque de allá es nuestro líder, el senador Isaías González Cuevas. Y esto que nos pide nuestra amiga Fabiola, que es de Natalia Lafourcade, y esto que se llama Ella es Bonita. Así que los dejamos con esta complacencia y gracias por estarnos escuchando en cualquier lado. Ya saben que Radio TV Croc está en todo el país y en todo el mundo, porque sabemos que también tenemos radio escuchas en el extranjero. Gracias a todos por escucharnos. Como ya lo saben, para nosotros es un honor llegar a sus oídos. Vámonos con esto que es para nuestra amiga Fabi en Baja California, y esto que es de Natalia Lafourcade, se llama Ella es Bonita. No se despeguen, que ya regresamos. Oh, Ella es bonita, es lo que acabamos de escuchar a cargo de Natalia Lafourcade. Espero y estén pasando un excelente martes, martes 2 de agosto. Ya estamos comenzando con este mes, porque el año en verdad que se está yendo muy rápido. Y bueno, espero y se le estén pasando de lo mejor. Recuerden que llevar una sonrisa es lo mejor que podemos hacer y el mejor regalo que podemos dar, regalar una sonrisa a todos. Y es por eso que en este su programa pues tenemos toda la actitud, porque intentamos pues al menos contribuir un poquito con su felicidad. Esperamos que nuestra música sea totalmente de su agrado, estos géneros que ponemos aquí en este pues su programa Fusión con Flavio Reyes. Vámonos con un poco más de música. Esto que viene ahora es The Ripe y esto se llama Talk to the Moon. Vámonos con más música, hagan sus peticiones. Recuerde, estamos en las redes sociales como Radio TV Croc. No se despeguen, vamos con más música y ya regresamos. Talk to the Moon, esto a cargo de Ripe, es lo que acabamos de escuchar en su programa Fusión con Flavio Reyes. Vámonos con otra complacencia, esto que nos están pidiendo en Urbi Ojo de Agua. Gracias por estarnos escuchando, en verdad muchísimas gracias a todos. Y esto que nos piden es algo de Los Corucos y esto que se llama Tu Generación, así que vámonos con más música, con esta complacencia y ya regresamos. Este es su programa Fusión con Flavio Reyes, con toda la vibra y toda la buena actitud. Generación a cargo de Los Corucos es lo que acabamos de escuchar, y para seguir con toda la buena vibra vámonos rápidamente con más música. Esto que viene ahora es de Pepper Potts y esto que se llama Tie to Life, así que vámonos con más música y ya regresamos porque estamos aquí en Radio TV Croc. Feeling free, you hurt me so much, baby. Time to Live es lo que acabamos de escuchar. Esto fue a cargo de The Pepper Potts. Y bueno, vámonos con esta complacencia, esto que nos hacen en el hermosísimo y caótico Distrito Federal, Ciudad de México. Esto que es de los Caligaris y esto que se llama Quéreme Así. Así que vámonos con las complacencias, porque ya sabe que aquí en Radio TV creo que los vamos a consentir. Ah, y para consentirlos mejor, pues qué les parece si comenzamos a regalar cuponeras para Cinemex, Six Flags y para el Fun Central. Así que ya saben, comuníquense con nosotros. Estamos en las redes sociales, en todas las redes sociales como Radio TV Croc. Comuníquese y pida las suyas, pida todas las que quiera, porque tenemos cuponeras para lanzar a los cielos. Así que ya saben, pidan sus cuponeras. Ya saben que todas estas ofertas que damos y todas estas cosas que regalamos aquí en Radio TV Croc son para el público en general, no simplemente para las personas que son afiliados a la Croc. No, esta programación está hecha para todo público. Así que ya saben, cualquier persona puede pedirlos. Vámonos con un poco más de música. Esto que se va hasta la Colonia Doctores, a la bellísima Colonia Doctores, esto que es de los Caligaris y esto se llama Quéreme Así. No se despeguen y sonrían mucho. Necesitas un beso, pero yo te lo dije antes. Soy un ejemplo del desastre. Quizás yo nunca llegué a ser lo que buscas. Quéreme así, yo a vos te quiero. Todo mal. hasta la hermosa y tranquila Colonia Doctores se fue esta canción que es de los Caligaris y esto que se llamó Quéreme Así. Lamentablemente hemos llegado al final de este su programa Fusión con Flavio Reyes. Los voy a dejar con una muy buena canción, un poquito de rockabilly para ponerse a bailar. Así que tomen a su pareja, a quien tengan a un lado de la mano y pónganse a bailar. Disfruten este día, sean felices, sonrían mucho porque ya saben que una sonrisa ante cualquier problema y cualquier adversidad pues hará los problemas más difíciles. Yo los dejo con esto que es de los Benders y esto que se llama Lobo Feroz. Espero y tengan lo que resta de este bonito martes que sea excelente para ustedes. Nos escuchamos mañana, ya saben, este programa en vivo en punto de las 3 de la tarde. Si no puede escucharnos, pues tenemos la repetición a las 10 de la noche. Y si por cualquier motivo no puede escucharnos en ninguno de los dos, pues ya sabe que tenemos los podcasts en www.radiotvcrock.org. También los invitamos a que escuchen la demás programación que tenemos aquí en Radio y TV Croc. En cuanto a radio y televisión, ya sabe que tenemos para todos gustos y para todos géneros. No hay motivo de que no escuchen esto que es Radio y TV Croc. También recuerde darnos sus comentarios, sus sugerencias. Yo los dejo, espero y pasen un excelente martes. Sonrían, sean felices. Vamos a bailar rockabilly. De mamá, ¿por qué? Pregunte lobo si me acusa a mí de todo. Si a cualquiera se le antoja al verla caminar, me tiene rojo sangre a mí, ya me lo ame, no me digan que estoy mal. Hey, niña morita, mírame, no seas malita, regala una sonrisita a este lobo tu galán. Porque un día salimos y por ahí nos divertimos. No me digas que la abuela te puede regañar. De verte no me canso, si no corres yo te alcanzo y hoy te quiero almorzar. Oh, oh, se mueve. Sabe que tiene, ah, oh, lo hace adrede y eso loco a mí me tiene, ah, oh, pero qué piernas, hermosa y tierna, sacan mis ojos para verte mejor. Tú eres caperucita y yo, tú eres caperucita y yo, tu lobo feroz. Acabas de escuchar lo mejor de la música fusionada. No te pierdas de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde. ¡Fusión! Con Flavio Reyes.